caminito del falla, el corazón te palpita. De esa manera canalla te rompe y estalla igual que un cañón. Es que mil cosas bonitas van a pasarte esta noche. Sentirás que por fin a tu puerta otra vez han llamado los dioses. Te lo digo, paisano, porque yo viví una noche de esa. No quedaba más grito que el de nuestras manos llamando a la suerte. Y más miedo que ver como a cada mujer le temblaba en la tierra. Abrácetelo, que la fusión ya no se puede alargar más, que ya no queda ni un palco ni un rincón, que está acabando con nosotros la final. Abrésetelo, que el corazón me está volviendo a palpitar, que no me acuerdo ya de la presentación, ni de los cumples que vamos a cantar. Las negras y calientes bambalinas cuando gritan campeones, por 15 los corazones sus latidos.